El podcast de Dientes Molones, episodio número 17. Bienvenido al podcast de Dientes Molones, una cita semanal con el buen rollito dental donde hablamos de odontología molona y de cómo crear pacientes felices en tu clínica. Un programa para dentistas, higienistas, auxiliares y pacientes molones. El lugar para los fans de los dientes. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast. Como siempre, al micrófono te saluda tu amigo Fran Hernández. Gracias por estar al otro lado escuchando y apoyando este podcast. El programa de hoy está dedicado a los ortodoncistas que aman su profesión, en este caso por un doble motivo. Primero, porque el pasado 6 y 7 de octubre estuve en el Congreso de la SEDA, la Asociación Española de Alineadores, colaborando con la empresa Inviflex, ortodoncia transparente. Allí tuve la oportunidad de desvirtualizar a muchos ortodoncistas molones. Y es que Dientes Molones estuvo también representada por el peluche Tina. Se sortearon en el stand de Inviflex 3 peluches. Desde aquí quiero mandar un saludo muy especial a Enric y todo su equipo. Segundo, porque hoy contamos con la visita en el estudio de la doctora Noelia López, ortodoncista en Clínica Dental Ortodental. Durante la entrevista, Noelia nos hablará, entre otras cosas, de por qué se especializó en ortodoncia, de por qué son necesarios los tratamientos de ortodoncia dentofacial y ortodoncia, de la importancia del refuerzo positivo con los pacientes, de la diferencia que hay entre una clínica de toda la vida y una clínica mercantilista, y de las tres cosas que le hacen sonreír cada día. Pero antes te invito a que entres en dientesmolones.com/servicios y le eches un vistazo a las soluciones que tenemos para clínicas como la tuya. Por ejemplo, te diseñamos una mascota que refleje la personalidad, valores estéticos y profesionales de tu clínica dental. Te ayudamos a darle un aire más molón y eficaz a tu web y te creamos un vídeo para promocionar tu clínica. Échale un vistazo que está muy bien. Por cierto, ¿te gustaría ser el próximo invitado a la entrevista molona? Es muy fácil participar. Contacta con nosotros y envía un email a hola@dientesmolones.com. Pronto nos pondremos en contacto contigo. Si vives en Murcia, donde tenemos el estudio de Dientes Molones, podemos hacer la entrevista aquí. En caso contrario, usaremos el Skype para hacer la entrevista. Y ahora sí que sí, pasamos a la entrevista molona. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Noelia López, ortodoncista en Clínica Dental Ortodental. Hola Noelia, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días Fran, muy bien. Antes de empezar con la entrevista molona, quería agradecerte que te hayas acercado hasta aquí, hasta el estudio de Dientes Molones. Es un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias a ti por haberme invitado. Bueno, pues vamos a hincarle el diente a esta entrevista que ahora empieza. Y vamos con la primera pregunta que suelo hacer a los invitados. ¿Qué te hizo estudiar odontología? En mi caso no tengo familiares dentistas, que hay muchos compañeros que sí tienen dentistas en su familia, pero yo desde pequeña siempre me fijaba mucho en los dientes de la gente. Uh-huh. Y siempre me estaba lavando los dientes a partir de cierta edad, de pequeña a pequeña no, pero a partir de ya 10 años o así siempre sí. Me lavaba los dientes un montón y le decía a mi madre, llévame al dentista, tal, me encantaba. Y también una vez que en el colegio nos llevaron a una visita a las higienistas dentales, a que nos hicieran el control de placa y nos hicieron diagnóstico, Nos daban un papelito y yo fui a mi casa a mi madre diciéndole, me han dicho que tengo dos caries, y yo, tienes que llevarme al dentista. y así, sí, eso. O sea, me llamaba la atención desde pequeña, sí. Apuntaban maneras ya desde pequeña. Sí. Muy bien. ¿Por qué te especializaste en ortodoncia? Pues dentro de los dientes, también desde pequeña, adolescente, me fijaba mucho en la posición de los dientes de la gente. Si algún amigo tenía los dientes separados, yo sabía que los tenía separados o un poco amontonados. Sí. Y en esa época casi nadie llevaba ortodoncia. Yo me acuerdo a mi clase en el colegio había una niña que llevaba ortodoncia en todo... octavo, cuando ahora todos los niños llevan ortodoncia. Sí. Y yo, era amiga mía, y yo cuando la iban a apretar y tal, yo me fijaba lo que le hacían. Me acuerdo que tenía unos espacios abiertos que se le cerraban a veces, otras veces se le abrían, y yo me fijaba un montón en eso. Me llamaba la atención. Desde hace unos años se ve más gente con ortodoncia, tanto niños como adultos. ¿A qué crees que se debe? Pues, por una parte, porque la gente está más concienciada de la importancia de la salud dental y también de la importancia de tener los dientes bien colocados. Luego también pienso que es más accesible que antes. Como he dicho anteriormente, cuando yo iba al colegio una compañera llevaba ortodoncia y ahora hay más gente, pero también porque hay más ortodoncistas. Y luego también que los adultos lleven ortodoncia también es porque se ha quitado un poco ese mito o esa vergüenza de que se le vea a un adulto con brackets, ya les da más igual. Y también porque han habido técnicas de ortodoncia que están también más dirigidas al paciente adulto, como la ortodoncia invisible a través de alineadores transparentes o los brackets que van por la cara interna de los dientes, han animado más al adulto. ¿Por qué son necesarios los tratamientos de ortopedia dentofacial y ortodoncia? Pues la ortopedia es importante el empezar con niños con ortopedia cuando es necesario desde pequeños. Con la ortopedia o con los tratamientos a temprana edad conseguimos muchas cosas, por ejemplo, desde el control de hábitos. Por ejemplo, el hecho de que los niños respiren por la boca en vez de por la nariz, eso no es bueno. Y ya en edad temprana, tanto en odontopediatría como en ortodoncia, lo podemos detectar y hacer que eduquen su respiración y que vayan con el labio cerrado y respiren por la nariz. Para esto a veces se necesita ayuda, se necesita una interconsulta con el otorrino, muchas veces tienen que hacer extirpación de amígdalas o vegetaciones. Y también dentro de lo que son los tratamientos de ortopedia, pues la expansión rápida del paladar hace que el niño aumente su capacidad de respirar por la nariz. Entonces, en ese sentido es bueno. Luego, porque la ortopedia es importante porque hay ciertos tratamientos que se deben hacer en crecimiento para prevenir cosas. Luego, en un futuro, por ejemplo, si un niño, su maxilar de arriba no está creciendo de la forma correcta, hay aparatos que le pueden ayudar y eso se tiene que hacer en crecimiento. También si la mandíbula no le crece de la forma correcta, también eso se hace en edades de crecimiento. Luego, también desde el punto de vista de la prevención, por ejemplo, cuando hay niños que los típicos que llaman conejitos, que tienen los dientes de arriba muy hacia adelante, en comparación con los dientes de abajo, estos niños tienen hasta un 50% de frecuencia de que sea más fácil en ellos que se rompan un diente, un incisivo, una paleta. Sí. Entonces, estos niños tienen más riesgo de este tipo de traumatismos que luego a veces son muy graves, a veces no solamente se rompen un trozo de diente o la mitad del diente, sino que puede llegar a salirse el diente del todo, que es una avulsión. Y para esto viene bien un tratamiento temprano y que recoloque los incisivos en una posición más hacia atrás, para que estén más protegidos por los labios. Y ya sobre ortodoncia, la importancia de la ortodoncia, que ya es el hecho de tener los dientes bien alineados, pues siempre unos dientes bien alineados en el centro de su hueso van a estar mejor protegidos por su hueso y por su encía, van a tener menos riesgo de tener problemas en las encías, recesiones gingivales, y también los dientes bien ordenados tienen menos riesgo de caries porque es más fácil limpiárselos. ¿Cuál es la edad recomendada para que los niños realicen la primera visita al ortodoncista? Pues por todo lo que he comentado antes, una buena edad son 5 o 6 años. Sí. Esto no quiere decir que todos los niños de 5 o 6 años vayan a iniciar tratamiento, pero sí que es bueno verlos por si tienen algún tipo de problema que sea necesario empezar de forma temprana. Por ejemplo, el morder al revés con la mandíbula abajo por delante del maxilar de arriba. Sí. Eso es ideal tratarlo a edades muy tempranas, incluso 5 o 6 años. Ahora se tiende mucho a la prevención y a lo mínimamente invasivo. Entonces, también hay una patología que es relativamente frecuente, que es los caninos retenidos, que es que los colmillos se quedan retenidos dentro del hueso. Sí. Y esto, si lo ves desde pequeño ya con radiografía, se diagnostica de forma precoz y haciendo una serie de cosas, como es quitar algunos dientes de leche por cierto orden o hacer una expansión del paladar, se hace prevención de esto. Y si ves caninos retenidos y lo diagnosticas precozmente, pues en un 90-95% de los casos no quedan retenidos. Uh-huh. Y luego si los dejas y ya el niño viene con 12 años, si hay un canino retenido dentro del paladar, esto va a hacer que el tratamiento sea más complicado. Entonces, esto que dicen de no llevar al niño al ortodoncista hasta que tenga todos los dientes permanentes, 12, 13 años, es un error. Hay que llevarlo antes. Uh-huh. Cuando se tiene una ortodoncia, ¿qué tipo de alimentos se deben evitar? Cuando llevas aparatos cementados en boca, por ejemplo los brackets, uh-huh. Bueno, y en general siempre en cualquier paciente debes evitar alimentos con muy alto contenido en azúcar. También alimentos blandos que queden más pegados sobre los aparatos y también alimentos duros porque puedes hacer, cuando los masticas, que despegues algún aparato. Entonces en general se dice que no coman cosas duras, pegajosas y con alto contenido en azúcar. Luego, otro tema es los pacientes que llevan aparatos de quitar y poner, uh-huh. ¿vale? Que también no deben tomar alimentos con alto contenido en azúcar y que sean cariogénicos, los alimentos blandos, eso no lo debe tomar la gente en general, pero ya no le haces tantas limitaciones en la dieta porque ellos para comer se quitan el aparato. Aquí vendrían también los alineadores transparentes que llevan mucho los adultos. Sí. O sea, como los llevas unas 22 horas al día, se dice que los tienes que llevar, uh-huh. pero tú te los puedes quitar para comer, entonces ya no tienes la limitación de que no puedes comer cosas duras. Y nada, y luego también con estos aparatos de quitar y poner es más fácil la higiene, porque te cuesta menos lavarte los dientes, pasarte el hilo dental y todo. Uh-huh. ¿Cuándo se empiezan a notar los efectos de la ortodoncia en un paciente y cuánto dura un tratamiento de media? Los efectos de la ortodoncia muchas veces se empiezan a notar de forma temprana, por ejemplo la alineación de los dientes cuando pones brackets o alineadores, muchas veces en 6 meses o así, sí. ya los pacientes se ven dientes bastante alineados, incluso el propio paciente o los padres te dicen, uy, esto enseguida me lo vas a quitar, ya está alineado. Uh-huh. Pero no. O sea, los efectos en la parte de adelante muchas veces se notan de forma temprana, sí. pero tienes que trabajar luego la parte de atrás y conseguir que en general lo de adelante y lo de atrás encaje bien, que no es solamente una cuestión de estética. Aunque ellos se vean estéticamente mejor a partir de los 6 meses, luego mucha parte del tratamiento es en conseguir una buena mordida. Uh-huh. Y allí trabajas mucho lo que es la parte de atrás, los sectores posteriores, que esto el paciente no se lo ve. Entonces, de media un tratamiento normal puede estar en unos 2 años, más o menos, 20 meses, dos sí. años. Lo que pasa, hay factores que hacen que un tratamiento se alargue, por ejemplo, lo que te he comentado antes de los caninos retenidos, estos tratamientos son más largos normalmente. O pacientes que tengan un tratamiento más complejo, por ejemplo, porque sea un tratamiento combinado de ortodoncia con una operación, con una cirugía uh-huh. maxilofacial sí. ortognática, porque tengan una mordida, porque tengan una desproporción en el tamaño de los huesos. Estos tratamientos pueden ser un poquito más largos también. Uh-huh. ¿Qué estrategias utilizas en tu clínica para que los pacientes colaboren durante el tratamiento de ortodoncia y se sientan muy a gusto? Les intento hacer entender que tanto mi trabajo como el suyo son importantes. El tratamiento no depende solo de mí, sino que necesitan mucha colaboración por su parte. Tiene que haber colaboración en el tema de la higiene y sí. de utilizar los aditamentos. Hay veces que tienen que utilizar aditamentos que ellos mismos se tienen que poner y quitar, como son algunos aparatos de ortopedia o los elásticos que usamos en ortodoncia. Así que les tienes que motivar y que sean conscientes de que para lograr lo que ellos buscan tienen que colaborar. ¿Consideras que es importante utilizar un refuerzo positivo con los niños? ¿Cómo lo haces en tu clínica? Sí, el refuerzo positivo es importante en niños y también en adultos. Y bueno, por ejemplo, en el tema de la higiene, muchas veces no se lavan bien y cuando vienen con la boca muy sucia, pues se les dice y se les echa una pequeña bronquita. Pero cuando han mejorado, gracias a las instrucciones que le damos y a la siguiente visita ya vienen con los dientes bien, pues se les felicita. Uh-huh. Básicamente es eso, es felicitarle por el trabajo bien hecho, tanto en higiene como en colaboración de usar aditamentos que ellos tengan que usar. Y luego a veces sí que damos un premio de un juguetito, a lo mejor a algún niño pequeño ha pasado algo, tomar una impresión y se ha portado bien, por ejemplo. Desde tu experiencia, ¿cuáles son las claves para que un paciente finalice su tratamiento de manera satisfactoria? Pues varias cosas. Primero, el ortodoncista, saber cuál es el motivo de consulta del paciente. Sí. Porque hay pacientes que tienen cosas muy complicadas, pero a lo mejor ellos realmente, para ellos es importante solamente una parte, lo que es la parte estética, por ejemplo. Entonces, depende de su motivación o de lo que quieran conseguir, te metes en un tipo de tratamiento u otro. Uh-huh. Es importante el diagnóstico. Sí. Y tener un claro objetivo de tratamiento. Este objetivo de tratamiento está muy unido a la motivación del paciente. Y hacer muy consciente al paciente de lo que se puede conseguir en su caso, o de lo que hay que hacer si se quiere conseguir todos los objetivos de tratamiento. Pero aquí, ya te digo, depende mucho del paciente a dónde quiera llegar, porque a veces el conseguir el 10, el tratamiento perfecto, requiere cosas más complejas, como incluso a veces operar al paciente de los huesos, porque tiene una desproporción en el tamaño de los huesos. Entonces hay pacientes que no quieren llegar tan lejos y aceptan el quedarse en un 70%. Uh-huh. Pero esto tiene que estar claro desde el principio, para que ellos sepan y luego estén contentos con lo que se ha obtenido en su tratamiento. Ahora Tina, la molar más coqueta y sabionda, te va a hacer una pregunta. ¡Adelante, Tina! ¿Qué consejo le darías a las mamás y a los papás para que sus hijos tengan unos dientes sanos y molones? Pues lo primero, que deben acudir a la consulta dental y al odontopediatra desde pequeños, y que en su casa haya educación de salud dental. Entonces, que los niños vean que sus padres se cepillan los dientes, y a lo mejor que el niño se ponga a la vez que los padres a cepillarse los dientes, porque es complicado que un padre le diga a su hijo te tienes que lavar los dientes si el niño ve que su padre no lo hace. Uh-huh. ¿Vale? Predicar con el ejemplo, sí, en este caso por parte de los padres. Sí, y luego también los niños pequeños, pues los padres tienen, los niños a veces son muy pequeños, hasta los 6 años, pues los padres tienen que revisar lo que ellos han hecho. O sea, está bien que el niño se cepille, pero luego el padre lo tiene que revisar, igual que los padres le lavan la nariz, ¿no? Uh-huh. O los oídos cuando uh-huh. los tienen sucios. Pues también tienen que revisar el cómo se han cepillado, porque cuando son muy pequeños ellos solo no lo hacen bien. Y también no asustar a los niños con el dentista, o sea, que no usar el dentista como miedo de, pues si te portas mal te voy a llevar al dentista. Como si fuera que viene el coco, sí, ¿no? Sí, no es lo mejor. Uh-huh. Tienen que transmitir que vamos, que somos profesionales, que estamos ahí para ayudarles. Que no es ningún castigo, que es sí. una cosa positiva. Sí, sí, que no somos un castigo, somos algo bueno, uh-huh. sí, sí. Claro que sí. Para ti, ¿qué diferencia hay entre una clínica de toda la vida y una franquicia o clínica mercantilista? Pues principalmente que el dueño de la clínica de toda la vida es el propio dentista, uh-huh. que va a ser siempre el responsable final de todos los tratamientos que se hagan allí. Mientras que en la clínica mercantilista el dueño es una persona externa que contrata dentistas. Entonces, la clínica la tiene como negocio en el que prima el llegar a unos objetivos uh-huh. Económicos mensuales, o cada X tiempo se marcan unos objetivos, que a veces para llegar a estos objetivos, no sé cómo lo hacen, porque a veces no puedes llegar si no haces a veces algún tratamiento o utilizas un material más barato. Entonces, en un dentista de toda la vida, como él va a ser el responsable, pues siempre pienso que va a elegir los materiales que él prefiere para llegar a los mejores resultados, porque luego eso le va a repercutir en él. Básicamente eso. Es que hay clínicas mercantilistas que ya se abren con el objetivo de estar abiertas 5 años, ganar dinero y cerrar. Mientras que un dentista, que es su medio de vida y su profesión a la que ama, no tiene intención de cerrar en 5 años. O sea, en parte es un negocio y tú vives de eso, aunque sea una clínica de toda la vida, pero siempre dentro de una honradez y que lo principal no es llegar a unos objetivos económicos. Sí, que siempre hay unos valores de por medio. Sí, sí. O sea, no solamente los económicos, que son necesarios para mantener un negocio, porque al fin y al cabo vivimos de eso. En este caso sois emprendedores, que tenéis una empresa, pero lógicamente no primáis lo que son los objetivos económicos por encima de todo. Está primeramente lo que son los objetivos médicos, ¿no? Sí, sí. De tratamiento. Sí, sí, por supuesto. Ahora, Noelia, voy con una pregunta más personal. ¿Qué 3 cosas te hacen sonreír cada día? Muchas. Pero bueno, una podría ser que comparto mi vida con mi pareja y me hace muy feliz. También, bueno, saber que hay una familia que me apoya. Sí. Mi madre, que siempre me apoya en todas mis historias, en todo lo que hago, en la clínica, en el doctorado, en el máster, siempre me ha apoyado. Sí. Luego, mi trabajo también me hace sonreír, cositas que pasan en la clínica, que un paciente se vaya agradecido, que te lo diga, sí, que te diga, me encanta cómo se me ha quedado. Que eso a veces pasa, que hay gente que te dice lo malo, pero muchas veces no te dicen lo bueno, y también da gusto cuando te dicen lo bueno. Que los dentistas también necesitáis refuerzo positivo. Sí, sí, sí. Y luego una cosa que me hace sonreír muchos días, y sí, aprovecho para saludar, es que los de mi promoción de odontología de la Universidad de Murcia, somos la promoción 97-2002, ¿te acuerdas que te conté que teníamos un grupo de WhatsApp muy activo? Es cierto. Y siempre, aparte de a veces consultamos dudas y tal entre compañeros, pero muchas veces contamos anécdotas divertidas y cosas divertidas. Y vamos, que si tengo un momento de aburrimiento o en cualquier momento, yo abro este grupo y me río siempre con ellos. Sí, sí. Qué guay, qué guay. ¿Qué te gusta aparte de tu faceta como dentista? ¿Cuáles son tus hobbies? Me gusta hacer deporte, por ejemplo. Soy muy de deporte. Gimnasio, ir a nadar, senderismo. He hecho un par de veces el Camino de Santiago, por ejemplo. Qué guay, qué chulo. Eso. Básicamente deporte, luego estar con amigos, familia y aunque ahora no tengo animales, pero me gustan mucho y sí me gustaría tener alguno. ¿Quieres más, de perros o de gatos? Perros. He sido de las dos cosas, pero ahora perros. Es que soy alérgica a los gatos. Ah, motivo importante. Sí, sí. Indudablemente. Pues para finalizar esta entrevista con una gran sonrisa, cuéntanos alguna anécdota divertida que te haya sucedido en tu clínica, que seguro que tendrás para publicar un libro completo. Bueno, pues una que me pasó hace no mucho, pues eran 2 hermanas que venían a su visita de ortodoncia, sí, que eran de 6, 8 años o así. Y entonces la madre bueno, siempre son muy buenas y yo siempre... Son muy buenas y siempre le digo, guapa, reina, princesa, lo que sea. Y su madre me dijo, pues ahora... antes jugaban a las maestras, dice, pero ahora juegan a las dentistas. Uy, qué bien. Y yo así, ¿y cómo lo hacen? Y dice, nada, pues una se tumba y la otra le empieza a mirar la boca y dice, ¿está bien o está mal? Dice, te imitan. Y empieza, venga, guapa, abre la boquita, no sé qué. Y claro, entonces yo me di cuenta que es que yo les hablaba así. Sí. Pero vamos, me gustó que jugaran.